País Aurú. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Hemos estado hablando en reiteradas ocasiones de lo que significa una reforma de la seguridad social planteada, así como está, con un proyecto que ha salido del gobierno, en una iniciativa que fue presentada a los legisladores de la coalición de gobierno en un encuentro realizado en la residencia de Suárez y Reyes, y lo que significa visibilizar algunos temas que ahora empiezan a hacerse carne en las plataformas reivindicativas de lo que son las próximas movilizaciones en un mes de junio que va a estar marcado por alta conflictividad. El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social viene hablando de este tema ya desde hace más de un año, porque hace un año que se conformó este grupo donde hicieron visibilidad, visibilizaron los contenidos de esta reforma y sobre todo algunas consecuencias que se trae, que se vendrán si sale de así como está planteada después de lo que fuera presentado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social surgida a partir de la Ley de Urgente Consideración. En esta ocasión hablamos con Adolfo Bertoni, quien tiene experiencia en los temas por haber sido tantos años funcionario del Banco de Previsión Social, hoy integrante de este movimiento. Buen día, ¿cómo le va? Como siempre, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿por dónde comenzamos a reflexionar en esta etapa que vemos que se movilizan los sindicatos, forma parte de la plataforma reivindicativa y sobre todo, bueno, en el caso de ustedes como un movimiento social específicamente, pero en momentos en que también empieza a tener andamiento dentro de del espectro parlamentario, digamos? Sí, yo pensaba ahora que, no sé si ayer, anteayer o hoy de mañana temprano, leí que después de aquella reunión que tuvo la Cacho Pou con todos los legisladores de la coalición en Suárez y Reyes, en estos días, si no es hoy, se va a volver a reunir en la estancia de Anchorena para analizar los pasos a seguir en cuanto a la reforma. Si uno lo escucha al presidente, da a entender que de cualquier manera manda un proyecto de reforma, entre paréntesis, cuando habla, con el mayor de los respetos, miente, porque dice, vamos a mandar la reforma porque es un compromiso de campaña. Y resulta que en esa reforma está nada menos que el aumento de la edad jubilatoria, cuando él, estando en campaña para ser presidente de la República, nos dijo a todos los uruguayos y uruguayas que a quienes estaban en el mercado de trabajo no se les iba a aumentar la edad jubilatoria. Entonces, como muy bien decías tú, hay mucha movilización social que felizmente se viene agrandando. Y por otro lado, los propios integrantes del sistema político están movilizados pensando qué es lo que van a hacer dentro de la oposición del Frente Amplio. Ya se han visto algunos pronunciamientos de distintos sectores contrarios a la reforma, a toda la reforma como viene planteada en sus aspectos más negativos. Hay otros sectores dentro del frente que hasta ahora mantienen silencio en cuanto al contenido, según dicen, esperando cuál es el proyecto definitivo que llega al Parlamento, pero seguimos con la incertidumbre de la que creo hablamos en la última oportunidad antes del 1 de mayo, que es que no sabemos muy bien qué va a pasar con la reforma, si se hace o no se hace, y si se hace, cómo se hace y a quién se incluye. De todas maneras, nosotros pensamos, yo estoy hablando como ex presidente de ATCS, porque por mis problemas de salud he debido alejarme un poco del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social y de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, pero ustedes me permiten comunicarme nuevamente con la ciudadanía. Soy de los que pienso que nosotros tenemos que trabajar como si la reforma entrara al Parlamento con los contenidos que se conocen. Pues es lo que se llama comúnmente no dormirnos y tratar de ir creciendo cada vez más en la información en primer lugar y luego en la organización de nuestros compatriotas para que demos la resistencia necesaria a un proyecto que va a perjudicar a la enorme mayoría de la población. Para esto, hay algunas cosas que yo las planteé ayer en una nota en la diaria que me preocupan. Hemos escuchado, afortunadamente, a pocos integrantes, pero los hemos escuchado, tanto del Frente Amplio como del Movimiento Sindical, decir que la reforma aumenta al barrer la edad jubilatoria, dando a entender que si no fuera al barrer, capaz que apoyan algún aumento de edad para algunos sectores y no lo apoyan para otros sectores. ¿Por qué dice afortunadamente son pocos los que hablan de este tema y se refieren así? ¿Cómo? ¿Por qué dijo recién afortunadamente son pocos los que dicen que aumenta la edad jubilatoria al barrer? Porque yo lo escucho con esta expresión al ex presidente del Banco de Previsión Social, integrante de la Comisión de Expertos por el Frente, Ernesto Murro, y algunos compañeros del PCNT, que ahora no recuerdo los nombres, pero que sé que ha habido declaraciones en ese sentido. Y yo me pregunto públicamente ayer en la diaria si es que el movimiento sindical está dispuesto a entrar en una discusión en la que diga o se diga a este sector de trabajadores les aumentamos la edad y a este otro sector de trabajadores no le aumentamos la edad. ¿Qué dice concretamente la reforma? Porque esas son opiniones, digamos. ¿Qué dice la reforma, concretamente la letra, de acuerdo a su interpretación y a su experiencia? Lo último que sabemos por boca de Saldaña es que aumentaría la edad jubilatoria a todos los menores de 5. Habría que cambiar esa forma y establecer como criterio que por un lado se tomará en cuenta el índice medio de salarios y por otro lado se tomará en cuenta la inflación y que el ajuste de las pasividades sea el mejor de los dos índices, de manera de que los jubilados, jubiladas y pensionistas jamás perdamos el valor de compra de nuestra pasividad, en primer lugar. Y en segundo lugar, habría que incorporar en la Constitución un artículo que establezca que los jubilados, jubiladas y pensionistas que ganan menos también tengan una mejora. Porque no es lo mismo perder un 3, un 4, un 5% para quienes ganan una jubilación de 70.000 pesos que perder 800 pesos para quien gana una jubilación de 17. No sé si soy claro con la explicación. Sí, sí. Entonces, nos parece que si nosotros incorporáramos este aspecto que involucra nada menos que a 750.000 personas que son los jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, y si además incorporáramos en la Constitución elementos de equidad de género y de mejoría del sistema de cuidados, estaríamos elaborando una reforma constitucional que tendría adeptos por todos lados y tendría solamente la oposición de la minoría de este país, de los famosos Maya Oro, que son los que están ganando los millones y millones y millones de dólares que están ganando. Entonces, básicamente esas son las preocupaciones en las que está mi cabeza, reitero, a pesar de mi salud, el tema no lo puedo abandonar porque dediqué mi vida a él, y me preocupa lo que va a pasar y pasa con los actuales jubilados y pensionistas, y lo que va a pasar y pasa con los actuales trabajadores, porque tampoco olvidemos que la ley que está vigente, aún con la mejora del 2008, es mala. El otro día me encuentro con un compañero de la pesca que ha estado trabajando en barcos de bandera extranjera, que ganaba en miles de dólares cada vez que salía de viaje, y le salieron 26,000 pesos de jubilación. Obviamente, para el que gana 17, dice, bueno, este hombre gana 9,000 pesos más que yo. Pero a él le hicieron un promedio de 72,000, y por la ley vigente le pagan la mitad. O sea que nosotros, de cualquier manera, tenemos que cambiar esta ley. Y debe quedar claro ante la ciudadanía que cuando nosotros decimos no a la reforma, a la mal llamada reforma, en realidad decimos no a hacer lo que dicen que quieren hacer. Pero los primeros interesados en reformar lo que está vigente, es decir, los promedios que se hacen ahora, los porcentajes que se pagan ahora, los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que no se puedan jubilar por la ley vigente, los ajustes de pasividades que dan pérdidas de valor real de las pasividades, todo eso no estamos de acuerdo, y mucho menos estamos de acuerdo con que permanezcan las AFAP. No hace mucho salió una encuesta específica sobre las AFAP, y solamente el 10% de la población está en acuerdo con que existan las AFAP. Es decir, 9 de cada 10 que nos están escuchando no tienen confianza en el régimen de AFAP, en una situación que se parece cada vez más a la situación chilena, donde ellos tienen algo que es peor todavía que las AFAP, que son las AFP, porque ellos no tienen lo que acá llamamos Banco de Previsión Social. Adolfo, muy amable, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y un abrazo a todos y todas. Gracias. Adolfo Bertoni, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio.